Estamos recién comenzando, el carrete tiene para rato. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de Fútbol Central, que lo denominaremos, que lo bautizaremos como La Lupa, donde daremos toda la información detallada de lo que pueda acontecer con los equipos de la ciudad, con el América y con el Deportivo Cali. Hoy entraremos un poquitico a analizar todo el desarrollo de la fecha número 13 y los resultados del América y el Deportivo Cali. Por un lado, del América, el América se enfrentó el día sábado en la tarde en el Parque Estadio de Envigado frente al Deportivo Independiente Medellín, y donde ajustó una nueva derrota como visitante. El equipo de Aponte definitivamente como visitante no ha hecho una buena campaña, pero el América debió ser un poquitico más ambicioso, porque el Medellín fue abierto al partido y el América tuvo oportunidades. Claro que el arquero Brainer Castillo fue la figura del Independiente Medellín. América perdió 1-0 en este partido, y que lo deja en la novena posición con 17 puntos y una diferencia de menos 2 goles. Entonces el cuadro americano, los dirigidos por Aponte, a tocarse con esta derrota. Su próximo partido será el próximo fin de semana, este domingo, frente al Chico en Palmira. Eso es un partido de 6 puntos, ya que son dos equipos que están directamente enfrentados por esta octava casilla. El Chico está en el puesto 12, pero con 16 puntos. Es un partido muy, muy, muy importante para las aspiraciones de los de Aponte, y hay que salir con todo a enfrentar ese partido para dar un paso muy importante hacia la clasificación. Obviamente el cuadro escarlata, cada vez que se enfrente como visitante, deberá replantear sus partidos, porque no han sido los mejores resultados obtenidos en las visitas durante estas jornadas de la Liga Postobón 2001. Está hablando ya un poquitico, ya entrando a lo del Deportivo Cali. El Deportivo Cali viene en ascenso de la mano del director técnico Cruz. El Deportivo Cali ganó un partido complicado, pero lo ganó, necesitaba los 3 puntos, y derrotando 3-2 al Envigado en las horas de la noche del sábado en Palma Seca, a puerta cerrada, por sanción impuesta por la Dimayor. Ya esta es la última fecha que tiene de sanción el Deportivo Cali, y podrá jugar su próximo partido como local a puerta abierta, y nada más y nada menos que contra su rival de patio, el América, que será en la fecha número 15. El Deportivo Cali, con buenos argumentos, derrotó al Envigado con un Diego Álvarez inspirado, marcó 2 goles. Aunque el Deportivo Cali se fue relajando en la cancha y por poco se lleva un susto, donde el Envigado logró anotar 2 goles de descuento y prácticamente el equipo azucarero termina pidiendo tiempo. Pero lo importante fueron los 3 puntos para el Deportivo Cali, y que lo mantiene allí en la pelea, por entrar a los 8. Está en la posición número 10 con 17 puntos y una diferencia de gol de menos 5. Es de pronto lo que al Deportivo Cali lo está un poquitico matando, pero igual está ahí con 17 puntos, al igual que el octavo, que es Cúcuta. Debemos aclarar de que hay prácticamente 8 equipos peleando esta casilla. Los que son Cúcuta, que es octavo, América, que es noveno, Deportivo Cali, que es décimo, Quindío, que también está en la pelea, que está en la casilla número 11 con 17 puntos, y el Chico, que es 12 con 16. Real Cartagena también un poquitico más abajo, pero con muchas opciones, que está en la posición 13, tiene 15 puntos. El Junior también en la casilla 14 con 15, y el Medellín con 14 puntos, que se ubica en la casilla número 15. Entonces, la pelea por estos puestos, lo que es prácticamente el séptimo y octavo lugar, está bien peleado. El séptimo lugar lo tiene Itagüí con 20, pero de todas formas está ahí en la mira de todos estos equipos que están esperando poder estar involucrados en lo que va a ser estas finales de la Liga Postobón 2001, que se jugará este año diferente, con cuartos de final, semifinal y final. Entonces esos equipos están aspirando a estos puestos, y el América y el Deportivo Cali deben de ahora en adelante prácticamente jugar partidos perfectos para poder obtener los puntos que los hagan artífices de estos puestos para jugar las finales del fútbol colombiano. Ya para despedirnos, le recordamos, América jugará contra el Chico en Palmira y el Deportivo Cali jugará ante la Equidad en Bogotá. Este es el acontecer de los equipos de la ciudad, del América y del Deportivo Cali. Es un informe de Mauricio Sánchez y espero que sigan conectados con este nuevo espacio que es La Lupa en Fútbol Central. Muchas gracias.